señores periodistas aquí presentes. Y gracias por recibirme ahorita en esta entrevista. Yo soy una mamá bien afligida ahorita que estoy. Estoy pasando por una situación bien crítica, en la cual que mi hija el 2 de enero ha sido agredida con el concubino y la amante en la calle 2, en la calle 5 de La Ceja, que lo han agredido con botella de vidrio, así. Yo hace 8 meses atrás que yo le había hecho firmar pensiones a él, al papá de mi nieto, él es ahorita el bebé, su hijito, mi nieto, en la cual que él no ha asumido la responsabilidad como padre. Y de eso se estaba encaprichando. Él se sentía con derecho de venir a ver a mi hija, con derecho de ver a su hijo sin dar nada a cambio. Él venía lo único a agredirle a mi hija, sí. Y a la final, él amenazaba una y otras veces. Lo último, cuando mi hija me dice, antes, después de Navidad, Año Nuevo, a mí nos pasó también triste, no teníamos nada nosotros en ese momento. Entonces mi hija tenía un acontecimiento de un cumpleaños de piñeta de mi nieto que habíamos ido. De ahí ella se ha quedado con sus compañeras que ella estaba estudiando también en Berlín. También se salió de ahí por falta de recursos, también justamente por el agresor del marido que la había golpeado. Ya no fue mi hija más. Entonces se encuentra con las compañeras de curso y también van así, un poco, digamos así, a divertirse, pero mi hija tampoco no bebe, ella es mal del corazón. Ay, señora, váyanse al hecho. El agresor está en la cárcel, ¿cuál es la situación de él? ¿Cómo está ella? Ahorita el agresor está así en la cárcel, pero la mujer está prófuga. Lo único que sé es que por nombre se llama Ángela, la mujer. La he llegado a conocer también ese día cuando mi hija ha sido auxiliada por un taxista que lo trajo al domicilio donde yo vivo. Entonces ahí ha pedido auxilio, dice mi hija que él lo ayudó, el taxista lo trajo hasta donde yo vivo. Entonces cuando yo salí le vi a mi hija tan solamente así, todo pura sangre. Yo, pero no me imaginé en ningún momento cómo iba a quedar así mi hija la cara. Entonces de ahí los mismos agresores, el concubino con la amante, estaban en la misma movilidad que lo habían estado amenazando, agarrándole de la mano. Yo abrí la puerta y lo único que he hecho era agarrarle al hombre y darle un sopapo. A ver, ¿cómo se encuentra ella? ¿Cómo está? Ahorita su estado está crítico. Le han hecho una reconstrucción que ha durado casi 6 horas de mi hija, que le han hecho 2 doctores, la oftalmóloga y el cirujano. Ahorita es el ojito que ella está peligrando, que el ojo estaba totalmente vaciándose, ya han hecho todo lo posible para la reconstrucción, me dice el doctor, pero de aquí hay que ver con qué secuelas, de qué va a tener secuelas, me ha dicho, porque cuando la habían intervenido a mi hija no han podido encontrar la córnea de mi hija que estaba destrozada, en la cual que no tenía los nervios lagrimales, no sé cómo me dijo el doctor. ¿A ver, qué piden, señora, ustedes? Ahora yo pido ahorita justicia, para que ese hombre no salga, porque a mi hija lo han matado en vida. La mujer está prófuga y él sabe 6 meses que con esa mujer había estado viviendo en su casa de su mamá. Su mamá es cómplice. Ella ha consentido de esa mujer viviendo. ¿Cómo se llama el concubino? El hombre se llama Gustavo Alan Gómez Mamani. ¿De qué edad? Él tiene sus 22 a 23, está yendo. ¿Cuánto tiempo ha vivido con su hija? Mi hija ha vivido esos días casi como un año, pero siempre ha sido estos maltratos. Él siempre era agresor, tomaba de aquí para allá, me agredía a mi persona, a mi nieto, a mi hija. A la señora, ayer han sufrido un robo, me dice. Sí, también, justamente eso quiero también aclarar, porque el hombre me ha amenazado tanto como la mujer que me iban a cortar la cara a mí y a mi hija también, que iban a acabar con nosotros, igual que mi hija que lo hizo. Yo sospecho también por estas personas en la cual que dicen ellos tener plata, yo no tengo plata, vivo en un cuartito de adobe. El robo parece que ha sido a la hora 10 de la mañana, eso no se acuerda bien mi mamá, es una persona abarcando los 80 años. ¿Qué robaron, señora? Mi hermano tenía un pequeño tallercito que él la hice, hacía los trabajos, recibía, él sacó el préstamo para sus máquinas también, sacó del banco, era de costurero era mi hermano. ¿Cuántas máquinas han robado? Ahorita son, creo que 4 cabezas son que lo han sacado de las máquinas. Tiene esos 4 o 5 máquinas, pero todito se lo han sacado. Es también una amplificación también con eso, también se ayudaba. Él también tuvo también problemas con su concubina, su ex concubina también, que había Ya se habían separado, la muchacha venía, trabajaba ahí. Estaban ahí, pero no sé el hecho bien también sus relaciones de ellos, porque yo también ya vivía aparte. Es 4 meses le acompañé a mi mamá. En esos 4 meses es lo que ha pasado también el suceso de mi hija, como me lo han hecho. ¿Qué presume ahora que ha sido el actor del robo, familiares o amigos de este? La verdad, señores periodistas, es que también es aquí algo que realmente no llego a entender, porque él también ha recibido amenazas, y como la mujer está prófuga, a veces pienso que es una venganza, tanto como la familia de él, porque ellos dicen que ayer había sido un minibús que estaba estacionado, y esa familia también tiene minibuses, trabajan con minibuses blanco, es lo que dicen también. Y ahora también de mi hermano, también él piensa que es la concubina, también la mujer. A la final no sé cuál es ahorita la realidad, pero por lado de mi parte también yo he tenido amenazas, también sospecho por esa familia, porque también iba otra señora que ella también estaba comprando a esa gente, iban también allá a buscarme, dice a mí, mientras yo andaba para la ayuda de mi hija de canales a canales en abajo, no tuve ninguna ayuda, nada, en esa ausencia dice que iban a mi casa a buscarme a mí también. Entonces todo eso es para mí un confuso, no sé lo mismo que pensar cuál es la realidad, si es por familia de ellos también de venganza o por mi hermano también de la concubina. ¿Necesita ayuda de la población para que lo pueda colaborar económicamente? También se puede decir, señorita, porque mi hija... ¿Algún número de...? Mi hija ahorita tiene que necesitar todavía 3 intervenciones porque su carita está... Déjanos a conocer un número de celular. Lo único que puedo dejar es el número 710-68578. Señora, ahora se adeuda algo por concepto de las primeras operaciones. ¿Ha logrado usted cubrir estos gastos? ¿Aún tienen que hacerle 3 operaciones más? Sí. Entonces, ¿a cuánto más o menos asciende el monto que usted exige? La verdad no sé, solamente el doctor me dijo, y usted ya poco a poco pagará, y usted sabe, un cirujano, cuánto cuesta, porque a mi hija lo han hecho también con local, también ha sufrido del dolor mi hija, porque yo no tenía medios para poder buscar un doctor anestesiólogo. Es lo que se pudo haber hecho con mi hija, pero no es igual mi hija, es la mamá que ahora va a trabajar. ¿Cómo va a trabajar cuando uno tiene una cara, una marca, ya lo ven como un delincuente? Yo soy una persona solita que crió a mis 2 hijas también. Por eso ahora yo quiero justicia, por lo menos por mi hija. Que ese hombre no salga, ahora esa mujer está prófuga, feliz, disfrutando de la vida. Tengo ya mis cosas que vendí, no tengo nada. No tengo nada, vendí todas mis cosas. Señora, ¿710-68578? ¿Qué nombre de usted, señor? Magali es mi nombre. ¿Magali qué? Magali Ramírez. ¿Cómo se llama su hija? Katherine Cuellar Ramírez. ¿Katherine? Sí. Es mi hija que ella ha sido agredida, es la víctima, 21 años tiene, mi hija. ¿El agresor cómo se llama? El agresor se llama Gustavo Alan Gómez Mamani. Y su mamá es cómplice, ella sabe, su mamá se llama Victoria Mamani Solís. Su mamá debe estar abarcando a los 40, sí, debe estar. ¿Gustavo cuántas tiene? Él tiene 22 años, 23 ya está yendo. Tiene un hijito, ¿no? Sí, él está ahí, mi nieto, está aquí presente también. ¿Cuántas años tiene, señorita? 3 años tiene. ¿En qué lugar ha sido? ¿En La Ceja, no? Sí, de la calle 5, señor periodista. Pero yo quiero también que de mi hermano aparezcan sus cositas. Porque ¿en qué la centro verdad se encuentra? Ahorita por el momento no está, ahorita le he llevado al donde el oftalmólogo, ahorita está ahorita ahí esperando su ficha para que lo consulte de su ojito. A eso me han dicho que tengo que hacerle revisar. Ahora me piden una crema que gel, estas cosas también, ahorita ya no sé de dónde sacar para poder dar a mi hijo, porque constante tiene que usar más después de esto, otras cirugías también necesita mi hijo. Yo quiero que me ayude, que se me haga justicia, que ese hombre no salga. También necesito ahora trabajar sí, para mi hija hasta que se establezca. Porque ella es mal del corazón también. En la cual que su ritmo cardíaco también ha avanzado 10 veces más, me dijo el doctor. Cuando el bebé nació, ella tuvo con cesárea. Y ahí me dijo el doctor que su hija no se dio de cuenta, señora. Me dijo, aquí son 10 veces más avanzado su cardiología, me dijeron. Y yo también necesito. Por favor, ayúdenme. Y el tipo, no sé, el tipo. Esa mujer ahora está prófuga, su mamá sabe, señor, sabe, su mamá, ya consentí vivir en esa mujer en su casa. ¿Con qué le han hecho? Con botella de vidrio, porque el muchacho trabaja en un bar. Él era garzón, siempre actuaba así a las malas, agresión. Hasta mi hija lo echaba hasta con gases una vez en el domicilio. Esa mujer también ha entrado, ha destrozado mis cosas. Se lo han llevado las cosas también mientras yo no estaba. Las cosas todo también lo han quitado a mi hija. Al hombre se lo han entregado. Eso también, ¿por qué me pueden hacer? Es una injusticia también, mi hija, que quede sin nada. ¿Cuándo le han agredido? ¿En qué fecha? El 2 de enero ha pasado esto, en la madrugada, 2 de la mañana. Sí. Cuando ya vivía, no estaba viviendo, ¿no? Con el concubino. No estaba viviendo. No estaba viviendo. Él venía, pero con derechos a meterse a la casa por la pared, a destrozar. No ha estado pensando pensiones, ¿no? Nada, en absoluto nada. ¿Cuánto afirma de sí? Bastante. Él ha firmado de 1.500, pero él ganaba más. Ahora tengo facturas también que tengo que comprar. Tengo también harto lo que... Ahora, este sujeto no tiene sentencia. No sé, no debe tiene. Debe estar con detención preventiva. ¿El número de celular, señora? 710-68578. Clarito lo va a llamar la gente para ayudarlo. Usted trate por lo menos de estar en el centro siempre y no camine tarde. Si la gente le dice lo voy a ayudar, si no venga acá en la puerta de la tía quemada, dígale, no se vea en la noche con la gente, también tenga cuidado. Ya, mamita, ahora todas las cosas de mi hermano, la mujer también se llama Katy, por Katy la conozco yo, Katy Suxo Mamani había sido la muchacha también. No, ella es también, posiblemente mi hermano tiene sospechera, su concubina, del robo todo, lo que le han robado a mi hermano. ¿El nombre de usted cuál es, señora? Magalí. Magalí Ramírez. ¿Y de su hija? Catherine Cuellar Ramírez. ¿Cuántos años tiene? 21 años tiene mi hija. Tengo que me ayude. La denuncia es que quiero justicia, que no quiere de esto impune para mi hija. Es una en la cual es de que a mi hija me lo han destrozado, así como ve las fotos ahí presentes, como me lo han dejado a mi hija ahora, su cara. Necesita cirugías tras cirugías, mi hija, ahora, pero su ojito está peligrando porque ya no tiene la córnea. Ya a la mía la operaste con microscopio, el doctor lo que me dijo. Se ha hecho lo posible, señora. Tal vez de por vida su hija va a ir lagrimeando, me dice, pero veremos. ¿En qué estado va a quedar en el tiempo que va pasando? De aquí ahora 2 meses necesito otra cirugía para mi hija. Por eso es lo que el concubino le hizo, mamita, el periodista. ¿Cuándo ha pasado eso? Esto ha pasado el 2 de enero. El 2 de enero ha pasado. Entonces también ha sido mi error decirle a mi hija, porque como él ha venido a la casa del dueño, ha destrozado el garaje, a golpes lo ha agollado, el dueño me ha pedido desocupaciones y yo de eso le traté de ubicarle al hombre, pero él siempre se escondía, su mamá igual, no daban la cara a ellos. Y de ese modo, yo en Navidad, Año Nuevo, no había nada también para mi nieto, no había, mi hija mal estaba. Yo también le mandé a la piñata con mi hijo, con mi nieto fuimos, todo bien. En la cual que ellos, le dejé a mi hija que vaya por lo menos algo que pida para poder el transporte, nosotros tratar de ir a otro lado a vivirnos. Y lo único que he conseguido mi hija también, hacérmelo eso, porque él trabaja en ese bar Chuquiago. Ya nomás dice que mi hija lo ha visto, lo único que ella bajó, dice, de las gradas y se fue directamente a la calle 2 a agarrar su movilidad. Y no había movilidad, ha ido bajando más hasta la calle 5 y en la cual dice que ella, lo único que sintió atrás, agarrarle una mano por atrás y lo jaló el cabello y le tendieron al sol y ahí al suelo. Y ahí es donde le habían hecho las cortaduras pegándole y el hombre diciéndole todavía que ningún hombre más te va a mirar, te va a ver tu cara. Te voy a dejar así con esto para que no te vea ningún hombre. Así encargándole a mi hija lo había hecho la mujer y el hombre. Entonces de ese modo yo así con mi... Me dice, la auxilian el taxista, vienen en la madrugada y me dice, señora, tiene que salvar, su hija está totalmente golpeada, así me dice. Y entonces de ese modo yo no le digo, mi hermano es un ratito, por favor, mándase con todo esto también, quiero que mi hermano... Es Garzón. Gómez García, ¿no? ¿Gómez García? No, Gómez Mamani es. Él es. ¿Por qué le ha agredido a su hija? ¿Por qué específicamente? Como le decía, el motivo es en la cual el hombre, hace 8 meses atrás que yo he hecho firmar pensión, pero él, en los 8 meses él no ha dado en absoluto ni un centavo. La que estaba trabajando era mi hija. Pero el hombre... No sé cuál ha sido su rabia, su bronca de él, porque yo mismo le he botado del cuarto, yo le he alejado a mi hija, le he hecho separar, y a mi hija se han separado. ¿Por qué se han separado, señora? Explíquenos. Por muchas agresiones, en la cual que está aquí presente las evidencias de las fotos, y era una sobre otra, los maltratos así a la persona de mi hija. Y de ese modo he tratado, preferido, firmar las pensiones. Y de eso ha sido que él se ha empezado a agarrar conmigo y agredirle a mi hija, amenazas una y otras. Y en la cual que él sinvergüenzamente dice, estaba andando con otra mujer, pero nunca habíamos sabido quién era esa mujer. Pero es de su mismo barrio también, la misma mujer, que su mamá conoce a esa familia, ha estado viviendo, ha consentido la ausencia, que mi hija se ha separado con el hombre. Ella ha permitido vivir a esa mujer en su casa propia, ellos tienen su casa, yo no tengo casa. Ella ha permitido ahí a vivir con esa mujer y ahora niega. Después el hombre ha dado su relato en la cual que sí, 6 meses estaba con la mujer, así sinvergüenzamente habló, sí que estaba 6 meses. Viéndole la situación así a mi hija, yo también le dije, ya, sepárate, hija, un hijo no es nada. Así como yo he vivido, les he sacado adelante, hecho crecer a ustedes, hija. Así vas a seguir también mis pasos, le dije, eres una mamá joven, vas a poder salir adelante. La apoyaba una y otras veces a mi hija. Pero él con derecho venía, se subía por las paredes, rompía las ventanas, deshacía las cosas. De ese modo también él se quedaba así, violentamente, el tipo amenazándole a mi hija. De eso es ya la rabia que él parece que le ha enfurecido cuando yo le he dicho, te voy a demandar, esta vez ya no podemos aguantar más agresiones a mi hija está mal. Hecho. Hasta incluso ha habido un aborto de 1 mes y más de tantos golpes a mi hija que lo habías hecho. Le dije, tengo evidencias y él me desafiaba. Entonces yo también me cansé y en la fila él me ha dicho, acuérdese lo que voy a hacer. Me había venido a amenazar antes que se pase eso con mi hija. Entonces, eso es lo que ha pasado, señores. ¿Qué es lo último que ha pasado? Hola, hermano. Atrás, pregúntale, hermano, atrás, donde la puerta de atrás no ve, donde salen las movilidades. Hacia atrás, sí, pero atrás, venite rápido. Y así, señor. Entonces, de esa manera yo le dije al hombre... Es lo que me había amenazado. Acuérdese, eso es lo único que me ha dicho ese último en la noche cuando ha venido a patearme las puertas. Mi hija, en ese momento yo le mandé a comprar tablets para mi nieto que estaba con mal del estomaguito. Entonces ella ha ido a comprar y ahí es donde esa vez me dijo el hombre. Acuérdese lo que voy a hacer, me ha dicho. Eso es lo que me había dicho. Pero yo no pensaba que él, digamos, esto iba a cometer así hasta tan extremo con mi hija. Cuando le hicieron por eso, él le había dicho encargando, ningún hombre más te va a ver, nadie más va a separar ningún hombre con tu cara, lo que te voy a hacer, me la había encargado a mi hija. ¿Y con qué le ha hecho la cara? Eso es botella, es vidrio, porque como él trabaja en un bar, Entonces ellos se han venido ya listos con sus cosas para hacerlo a mi hija. En la calle 5 esto es lo que ha pasado, se ha desangrado totalmente mi hija, inconsciente, ha llegado el taxista que la ha auxiliado, en el mismo taxi ha venido el hombre y la amante ahí mismo. Después cuando yo la agarré le di, yo no había visto a mi hija su carita así todavía, porque yo he visto sangre, lo único, yo no he visto cómo estaba destrozada mi hija, me sorprendí, lo único que le di un sopapo al hombre, de eso me agarró a puñetes a mi cabeza me ha dado, y la mujer de los pelos me agarraba, a mí y a mi hija, hemos sido también aún seguido golpeándonos a nuestra persona en el mismo auto, de ahí fuimos a un retén policial cerca ahí, que también a veces los de uniforme no actúan también rápido. En ese momento yo entré a pedir auxilio, por favor ayúdenme mi hija si me lo han hecho. Hasta que ellos estén hablando, la mujer escapó, los dos estaban escapando, pero el hombre le decía, el concubino de mi hija le decía, escapate mi amor, vergüenzamente le decía eso en el auto, antes que lleguemos al retén policial. De ahí yo fui a pedir ayuda y ahí es donde ya había escapado, ya no han podido hacer, el tipo también estaba escapándose, de ahí lo han agarrado a él. Y de ahí lo único que me han dicho también los policías, me han dicho, señora, mediante este hombre se lo va a agarrar a la mujer, va a llegar igual, me han dicho. Hasta ahorita no hay nada, está prófuga, no sé nada. Pero su mamá sabe porque habían sido del mismo barrio la mujer. Yo no voy porque estas amenazas a mi persona, tengo miedo. Ahora mi cuarto también han venido a dejarme anónimos, papeles con sangre, papeles que me dicen que me van a hacer peor. Entonces también estoy recibiendo amenazas. Yo quisiera por favor eso, que me ayuden también. ¿Nieto, cuántos ¿Cómo se llama el agresor? El agresor se llama Gustavo Alan Mamani. Gustavo Alan Gómez Mamani es. Sí, la... ¿Puedes repetir, señor? ¿Cómo se llama el agresor? El agresor se llama Gustavo Alan Gómez Mamani. Y la mujer que está prófuga, su amante, se llama, lo único que tengo el nombre, se llama Ángela. ¿Cuándo aconteció el hecho? El 2 de enero. ¿Qué es lo que pide ahora, señora? Yo lo que pido es justicia. Y ahora están viniendo una sobre otra los problemas, como también señores periodistas aquí presentes a mi persona como mamá afligida. Necesito también una justicia para mi hermano, ahorita que está presente mi hermano, que casualmente también en la casita de mi mamá ayer ha habido un robo en la cual sus herramientas de mi hermano, ahorita está aquí presente mi hermano, en que él se costuraba, hacía los trabajos, pero él se ha endeudado también al banco para poder sacar también él. Ahí está mi hermano, quisiera también que me lo entreviste. Yo me llamo Magalí. ¿Es tu hijo? Él es el nietito, su hijito de mi hija, eso. Aquí está presente el bebé, también me lo ha entregado. Señora, requiero su autorización para que me pueda, tal vez, autorizar para publicar esas fotos que usted tiene. Sí. ¿Es posible, señora? Sí, señor, sí. Los que están así ya. Ahorita. Ya. Señora, una recomendación más para que, a las otras mamás, ¿no? A otras mujeres. ¿Qué recomendación le daría para que sus hijos también se cuiden? Sí. También en la cual ha habido también, ¿no? Después del suceso de mi hija que ha pasado, ahora pareciera para mí que está de moda esto, hacer así en la carita, marcar. También escuché también un comentario de una señora igual, que la cara la había cortado 10 centímetros. Yo quiero que también esas mamás, esas señoras, señoritas que están afectadas, que nos unamos, que también hagamos una justicia, porque tampoco no podemos quedar así como quedan nuestros familiares, nuestros seres queridos ahora con una marca, con una señal para el resto de su vida. Esto no, que no quede impune, también queremos justicia, pedimos a todos los jueces, a todas las autoridades, también como al señor presidente Evo, también pido por favor que se acaben esto de hacernos así, maltratarnos, ponernos una marca así. ¿Quiénes son ellos para hacer todo esto? Por favor, quiero también. ¿Qué es lo que pasó?